Elizabeth Curley Ross, La muerte, un amanecer. Nota: la edición castellana. Durante la visita que realizó Elizabeth Curley Ross a nuestro país el mes de abril de 1989, contrajimos con ella el compromiso de emprender esta edición. Existe ya editada en castellano la primera de las obras, escrita hace 18 años, La muerte y los moribundos. Nuestro trabajo consistirá en acercar al público las obras posteriores de modo que, poco a poco, todas ellas puedan leerse en castellano. Prepararse para aceptar un hecho irreversible como es la muerte es un trabajo arduo y difícil. Sin embargo, las personas que han entrado en contacto con las enseñanzas de Curley Ross se dan cuenta de que esto es posible. Día a día, los esfuerzos que la medicina hace por salvar a la humanidad son boicoteados por los cada vez más abundantes y graves accidentes de tráfico. En ellos pierden la vida gentes que no estaban preparadas para ello, jóvenes cuya misión en esta vida queda así truncada. Y quedan padres que deberán vivir con este dolor durante el resto de su vida. En este libro podemos conocer la experiencia personal que indujo a la autora a permanecer junto a los enfermos terminales para que pudieran preparar el momento de la muerte de manera digna. No debemos olvidar que trabajaba en Estados Unidos y en una época en la que la rigidez de los horarios y la inmensidad de las ciudades hacían que estos enfermos permanecieran solos durante muchas horas. Con su compañía, Elizabeth Curley Ross pudo comprender los momentos de soledad y agobio que preceden a toda muerte. Las circunstancias de nuestro país no son exactamente las mismas, pero el ser humano sí es el mismo y dichas experiencias pueden ayudarnos a preparar tanto a los nuestros como a nosotros mismos. Prólogo. Cuando una médico con 28 títulos honoris causa en su haber y más de 20 años de experiencia acompañando en el momento de la muerte a miles de personas en todo el mundo comparte con nosotros sus vivencias místicas. Experiencias que me han ayudado a saber, más que a creer, que todo lo que está más allá de nuestra comprensión científica son verdades y realidades abiertas a cada uno de nosotros, debemos leerla atentamente y con humildad. Pero debemos, ante todo, congratularnos. Nunca antes la humanidad había tenido ocasión de saber de la muerte y de la vida después de la muerte, de la manera en que hoy, gracias a Elizabeth Curley Ross, nos es posible. Hasta hace muy poco los conocimientos, que la doctora Ross pone al alcance de todos los que quieran escucharla, eran un saber oculto accesible solo a través de la fe a los creyentes o a los estudiosos de los textos sagrados tibetanos o la más compleja literatura esotérica occidental. El amor y la dedicación de esta mujer excepcional permite que hoy muchos médicos, enfermeras y personas en el mundo estén científicamente preparadas para entender, acompañar y ayudar realmente a cualquier ser humano en los difíciles momentos que anteceden su muerte, así como para comprender y consolar efectivamente. Evidentemente, en ese científicamente está involucrado lo mejor del espíritu humano. Al lado de sus pacientes, podría resumirse así. Busqué a mi alma, a mi no la pude. Busqué a mi Dios. Dios me eludió. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Con todo, una breve advertencia. Las tres conferencias que componen este libro constituyen un material único dentro de la obra de Curley Ross. Se leen y entienden muy fácilmente, pero probablemente, para muchos, resultarán enormemente difíciles de digerir. Cuanto más aferrado esté nuestro pequeño ego a sus propios miedos y razonamientos, más difícil nos será abrirnos a lo que Elizabeth expone y aceptarlo, al menos, como posible. La doctora Ross no ignora esa dificultad. Conoce bien la violencia de la que son capaces los que seguros de todo no soportan, sin embargo, otra opinión. Tuve que pasar literalmente por miles de muertes, dice, puesto que la sociedad en la que vivo intentaría aniquilarme. Antes de negar o rechazar lo que aquí se nos dice, recordemos que todos, en algún momento, tendremos ocasión de verificarlo. Sea cual fuere nuestra reacción intelectual, lo cierto es que este libro, como toda la obra de Elizabeth Curley Ross, es un testimonio del amor incondicional que ella pregona. Un amor que se atreve más allá de lo razonable y conveniente, un amor que trasciende los límites de la propia muerte y, en aras de la verdadera vida, se desborda. Ojalá que entre aquellos a los que alcance, esté el lector. Magda Cata, La Cuernavaca, 1989. Introducción. La doctora Elizabeth Curley Ross, originaria de Suiza, trabaja en su especialidad y ejerce la docencia en distintos hospitales y universidades estadounidenses desde hace más de 20 años. En Estados Unidos, su patria adoptiva, goza de una gran reputación en el campo de la tanatología, al punto de que sus libros se han convertido en obras de imprescindible consulta para médicos y enfermeras. admirada y respetada, no hay seguramente en el mundo una personalidad científica a quien se le hayan otorgado tantos títulos de doctor honoris causa. Curly Ross ha permanecido cientos de horas junto al lecho de enfermos moribundos, cuyos comportamientos, anotados minuciosamente, fueron bosquejados por la autora en 5 fases. Durante un largo tiempo, mientras anotó y publicó sus observaciones acerca de la forma de vida y de los sufrimientos de sus pacientes hasta el momento de la muerte clínica de estos, recibió la aprobación de sus colegas. Esa actitud de apoyo, sin embargo, no persistió. Desde el momento en que la doctora Curly Ross, tanto en sus conferencias como en sus entrevistas, hizo pública la información que a través de su práctica profesional cotidiana le aportaban a menudo los enfermos moribundos sobre sus experiencias extracorporales, es decir, sus experiencias del más allá y que ella, comparándolas con sus propias experiencias, no estaba dispuesta a rechazar, ni a tratarlas como si fuesen alucinaciones, desde ese momento, muchos de sus colegas establecieron una línea divisoria, e incluso llegaron a declarar que estaba trastornada. La realidad es que no pudo admitirse que de golpe la doctora Curly Ross se inclinase hacia un campo de investigación considerado como no serio, el de la indagación de la cuestión de la vida después de la muerte. De acuerdo con el pensamiento materialista, no podía existir vida después de la muerte, puesto que el hombre y su cuerpo, constituido por átomos y dotado de energía, son una unidad, una misma cosa, de tal modo que al morir el cuerpo, su alma, y por consiguiente la totalidad de su existencia, debe considerarse extinguida. El hecho de que Elizabeth Curley Ross prosiguiese su investigación traspasando la línea nítida de demarcación de lo que se consideraba explorable, y que, a pesar de todas las manifestaciones de hostilidad recibidas, continuase relatando con coraje los resultados obtenidos en sus observaciones, a muchos les pareció una traición a su integridad científica. En una entrevista de las tantas de que fue objeto, ella expresó lo siguiente. En toda investigación científica es honesto, en mi opinión, aquel que lleva un registro de sus hallazgos y es capaz de explicar el procedimiento por medio del cual ha llegado a las conclusiones que defiende. Se debería desconfiar de mi conducta científica e inclusive degradarme, si yo publicase solo con el ánimo de complacer a la opinión general. Puedo decir con toda claridad que mis propósitos no son los de convencer o convertir a la gente. Considero que mi trabajo consiste por excelencia en salvaguardar los resultados logrados en la investigación, entregándolos al conocimiento de los demás. Aquellos que estén preparados captarán lo que digo y me creerán. Y los que no lo estén, argumentarán con sutilezas del raciocinio y con pedantería. Aun cuando la doctora Curly Ross, desde hace más de una década, se ha convertido en una celebridad en Estados Unidos, solo en los últimos años comienza a ser conocida en Europa. En Francia intervino con eficiencia en el programa de televisión del señor B. Martino, titulado Voyage au bout de la vie, Viaje al fin de la vida, y, a la vez, los telespectadores suizos pudieron verla con ocasión de un programa donde tuvo la oportunidad de presentar sus ideas junto al teólogo católico, profesor Hans Kuhn. Tanto en Francia, como en Suiza y Alemania, sus publicaciones son cada vez más destacadas. Bajo el auspicio de 2 programas del Südwestfunk, reveló sus convicciones basadas en sus propias investigaciones científicas con 2 temas específicos sobre el proceso por ella estudiado. La muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia y el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Seguramente los telespectadores nunca habían oído, proviniendo de un médico, afirmaciones tan positivas sobre la muerte. Y cuando a la doctora se le ha preguntado cuál es su posición sobre ella misma en relación a la muerte, qué le sugiere, y si le teme, ha confesado con total espontaneidad. No, de ningún modo me atemoriza. Diría que me produce alegría de antemano. Para ella, el hecho de preocuparse de la muerte no significa una evasión ante la vida, sino todo lo contrario. La integración de la idea de la muerte en el pensamiento de los hombres les permite erigir sus vidas de acuerdo con propuestas más conscientes, más meditadas, alertándolos sobre el uso que hacen de ellas, no derrochando demasiado tiempo en cosas sin importancia. La muerte, que hasta el presente solo infundía en el hombre moderno un pavoroso temor, de tal modo que se prefería ignorarla, rechazarla con pleno conocimiento, como la enemiga de la vida, va dejando de provocar espanto. Una mujer dedicada a la medicina, esta positiva criatura viviente, ha descubierto en el transcurso de sus investigaciones que no tenemos nada que temer de la muerte, pues la muerte no es el fin sino más bien un radiante comienzo. En una entrevista retransmitida por la televisión suiza, el profesor Hans Küng destacó la importancia de esta valiente mujer, expresando que una incalculable cantidad de personas, y no solamente los teólogos, le están infinitamente agradecidos, puesto que al plantearse estos problemas acerca de la muerte rompe el tabú, y agrega a la medicina otro marco de referencia, abriéndola de nuevo a estas cuestiones. En la misma entrevista, Elizabeth Kubler-Ross declara que nuestra vida en el cuerpo terrenal solo representa una parte muy pequeña de nuestra existencia. La vida no está, pues, como las ciencias adeptas al materialismo lo dicen, limitada a una existencia única. Esta vida terrenal es más bien una minúscula parte de una existencia individual global que se proyecta bastante más allá de nuestra vida de aquí abajo. ¿No nos transmite una sensación de tranquilidad saber que nuestra muerte no es el fin, simplemente, la total aniquilación, sino que nos esperan alegrías maravillosas? Esas conferencias y entrevistas nos han dado la información sobre los puntos de vista de Elizabeth Kubler-Ross y de cómo ha llegado al conocimiento y a la convicción de una vida después de la muerte, y cuáles son las experiencias de los hombres inmediatamente después de haber muerto. El presente libro debe su origen a varias de esas conferencias dadas por la autora con el tema general de la vida después de la muerte. Se han utilizado tres fuentes concretas. En primer lugar, una conferencia que tuvo lugar en Suiza en diciembre de 1982 con el título Leben und Sterben, vivir y morir, que hemos resumido para no anticiparnos a las conclusiones de las dos contribuciones que le siguen. Nos referimos a una conferencia realizada en el año 1977 en San Diego, California, donde la autora disertó sobre el tema del título There is no death, la muerte no existe. Finalmente, se contó también con una cassette de enseñanzas que la doctora Kubler-Ross había grabado en 1980 bajo el título de Life, Death and Life After Death, la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Vivir y morir, hay mucha gente que dice, la doctora Ross ha visto demasiados moribundos. Ahora empieza a devolverse rara. La opinión que las personas tienen de ti es un problema suyo, no tuyo. Saber esto es muy importante. Si tenéis buena conciencia y hacéis vuestro trabajo con amor, se os denigrará, se os hará la vida imposible y 10 años más tarde os darán 18 títulos de doctor honoris causa por ese mismo trabajo. Así transcurre ahora mi vida. Cuando ocurre que se ha pasado largo tiempo, durante muchos años, sentada junto a la cama de niños y ancianos que mueren, cuando se les escucha de verdad, uno percibe que ellos saben que la muerte está próxima. Súbitamente alguno se despide, dice adiós, mientras que en ese momento uno está lejos de pensar que la muerte podría intervenir tan pronto. Si se aceptan esas declaraciones, si se permanece junto al moribundo, se comprobará que la comunicación continúa y el enfermo expresa lo que desea hacer saber. Después de su muerte, se experimenta el emocionado sentimiento de ser quizá la única persona que ha atendido con la debida seriedad sus palabras. Hemos estudiado 20.000 casos, a través del mundo entero, de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas y que fueron llamadas de nuevo a la vida. Algunas se despertaron naturalmente, otras solo después de una reanimación. Quisiera explicaros muy someramente lo que cada ser humano va a vivir en el momento de su muerte. Esta experiencia es general, independiente del hecho de que se sea aborigen de Australia, hindú, musulmán, creyente o ateo. Es independiente también de la edad o del nivel socioeconómico, puesto que se trata de un acontecimiento puramente humano, de la misma manera que lo es el proceso natural de un nacimiento. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento. Es un nacimiento a otra existencia que puede ser probada de manera muy sencilla. Durante 2000 años se ha invitado a la gente a creer en las cosas del más allá. Para mí esto no es un asunto más de creencias, sino un asunto del conocimiento. Os diré con gusto cómo se obtiene ese conocimiento siempre que queráis saberlo. Pero el no querer saberlo no tiene ninguna importancia porque cuando hayáis muerto lo sabréis de todas maneras, y yo estaré allí y me alegraré muy particularmente por los que hoy dicen: ¡ay, la pobre doctora Ross! En el momento de la muerte hay 3 etapas. Con el lenguaje que utilizo en el caso de los niños moribundos de muy corta edad, por ejemplo el que empleo en la carta Dewey, digo que la muerte física del hombre es idéntica al abandono del capullo de seda por la mariposa. La observación que hacemos es que el capullo de seda y su larva pueden compararse con el cuerpo humano. Un cuerpo humano transitorio. De todos modos, no son idénticos a vosotros. Son, digámoslo así, como una casa ocupada de modo provisional. Morir significa, simplemente, mudarse a una casa más bella, hablando simbólicamente, se sobreentiende. Desde el momento en que el capullo de seda se deteriora irreversiblemente, ya sea como consecuencia de un suicidio, de homicidio, infarto o enfermedades crónicas, no importa la forma, va a liberar a la mariposa, es decir, a vuestra alma. En esta segunda etapa, cuando vuestra mariposa, siempre en lenguaje simbólico, ha abandonado su cuerpo, vosotros viviréis importantes acontecimientos que es útil que conozcáis anticipadamente para no sentiros jamás atemorizados frente a la muerte. En la segunda etapa estaréis provistos de energía psíquica, así como en la primera lo estuvisteis de energía física. En esta última vosotros tenéis necesidad de un cerebro que funcione, es decir, de una conciencia despierta para poder comunicar con los demás. Desde el momento en que este cerebro, este capullo de seda, tarde o temprano presente daños importantes, la conciencia dejará de estar alerta, apagándose. Desde el instante en que este falte, cuando el capullo de seda esté deteriorado al extremo de que vosotros ya no podáis respirar y que vuestras pulsaciones cardíacas y ondas cerebrales no admitan más mediciones, la mariposa se encontrará fuera del capullo que la contenía. Esto no significa que ya se esté muerto, sino que el capullo de seda ha dejado de cumplir sus funciones. Al liberarse a ese capullo de seda, se llega a la segunda etapa, la de la energía psíquica. La energía física y la energía psíquica son las dos únicas energías que al hombre le es posible manipular. El mayor regalo que Dios haya hecho a los hombres es el del libre albedrío. Y de todos los seres vivientes, el único que goza de este libre albedrío es el hombre. Vosotros tenéis, por tanto, la posibilidad de elegir la forma de utilizar esas energías, sea de modo positivo o negativo. Desde el momento en que sois una mariposa liberada, es decir, desde que vuestra alma abandona el cuerpo, advertiréis enseguida que estáis dotados de capacidad para ver todo lo que ocurre en el lugar de la muerte, en la habitación del enfermo, en el lugar del accidente o allí donde hayáis dejado vuestro cuerpo. Estos acontecimientos no se perciben ya con la conciencia mortal, sino con una nueva percepción. Todo se graba en el momento en que no se registra ya tensión arterial, ni pulso, ni respiración. Algunas veces incluso en ausencia de ondas cerebrales. Entonces sabréis exactamente lo que cada uno diga y piense y la forma en que se comporte. Después podréis explicar con precisión cómo sacaron el cuerpo del coche accidentado con tres sopletes. También ha habido personas que incluso nos han precisado el número de la matrícula del coche que los atropelló y continuó su ruta sin detenerse. No se puede explicar científicamente que alguien que ya no presenta ondas cerebrales pueda leer una matrícula. Los sabios deben ser humildes. Debemos aceptar con humildad que haya millones de cosas que no entendemos todavía, pero esto no quiere decir que solo por el hecho de no comprenderlas no existan o no sean realidades. Si yo utilizara en este momento un silbato de perros, vosotros no podríais oírlo, y sin embargo todos los perros lo oirían. La razón es que el oído humano no está concebido para la percepción de estas altas frecuencias. De la misma manera, no podemos percibir el alma que ha abandonado el cuerpo, aunque ésta pueda todavía grabar las longitudes de ondas terrestres para comprender lo que ocurre en el lugar del accidente o en otro lugar. Mucha gente abandona su cuerpo en el transcurso de una intervención quirúrgica y observa, efectivamente, dicha intervención. Todos los médicos y enfermeras deben tener conciencia de este hecho. Eso quiere decir que en la proximidad de una persona inconsciente no se debe hablar más que de cosas que esta persona pueda escuchar, sea cual fuere su estado. Es triste lo que a veces se dice en presencia de enfermos inconscientes, cuando estos pueden oírlo todo. También es necesario que sepáis que si os acercáis al lecho de vuestro padre o madre moribundos, aunque estén ya en coma profundo, os oyen todo lo que les decís, y en ningún caso es tarde para expresar lo siento, te amo, o alguna otra cosa que queráis decirles. Nunca es demasiado tarde para pronunciar estas palabras, aunque sea después de la muerte, ya que las personas fallecidas siguen oyendo. Incluso en ese mismo momento podéis arreglar asuntos pendientes, aunque estos se remonten a 10 o 20 años atrás. Podréis liberaros de vuestra culpabilidad para poder volver a vivir vosotros mismos. En esta segunda etapa, el muerto, si puedo expresarme así, se dará cuenta también de que él se encuentra intacto nuevamente. Los ciegos pueden ver, los sordos o los mudos oyen y hablan otra vez. Una de mis enfermas que tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar, y que solo podía desplazarse utilizando una silla de ruedas, lo primero que me dijo al volver de una experiencia en el umbral de la muerte fue: Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo. Y son miles los Q. Estando hoy en sillas de ruedas, podrían al fin bailar otra vez, aunque cuando vuelvan a su cuerpo físico se encontrarán, evidentemente, otra vez en su viejo cuerpo enfermo. Podréis comprender, pues, que esta experiencia extracorporal es un acontecimiento maravilloso, que nos hace sentirnos felices. Las niñas que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo, me dicen después de una experiencia semejante. Tenía de nuevo mis rizos. Las mujeres que han padecido la extirpación de un seno recobran su habitual normalidad.